Tenemos una visita para compartir una historia de aventuras y también para conocer la todo lo que hay detrás de justamente el trabajo de planeación y cómo la vida va llevándote por distintos caminos, uh-huh. por distintos rumbos. Nos visitan Mauro Michi y Marcos Piñero, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, vienen a contarme una historia que a más de uno le va a dar una envidia y una gana de decir cómo no se me ocurrió a mí también hacer una cosa parecida. Hace 5 años que están viajando y van a compartir parte de las anécdotas, la historia que hay detrás de, por ejemplo, un viaje que los encontró en... ¿Se conocieron en Australia ustedes o ya se conocían de antes? No, de hecho nos conocimos en el colegio secundario acá en San Miguel. Y... de San Miguel a Australia y de Australia a ver qué pasa con la vida. A ver qué pasa un poquito. Sí, nos pasó que nos encontramos viajando por allá medio de casualidad. Y a raíz de eso, de ser amigos del secundario, decidimos juntarnos ya que estábamos viajando por allá. Y empezamos a viajar, a conocer un poco qué pasaba por ahí, a trabajar, a vivir. Estábamos acampando en el bosque, como viviendo un poco la experiencia cerca del mar. Y empezamos a tener proyectos de viaje. Primero nos resultó que nos compramos una van para viajar ahí por Australia. Y después salió la loca idea de comprarse un barco. Pero pará, vamos por parte. ¿Cómo llegaron a Australia? ¿Cómo fue la decisión de, bueno, nos vamos a Australia? Fue un poco eso, viajar, ¿no? Ir a conocer experiencias nuevas. Sí, en mi caso, la vida que yo estaba llevando acá no me cerraba. El trabajo yo estaba haciendo y fui a buscar algo distinto, a ver si la vida tenía otra cosa para darme. Mauro me contaba recién que es ingeniero en... Ingeniero en petróleo. En petróleo. Fue lo que estudié acá y que por poco tiempo ejercí y después lo dejé para ir a... No era tuyo lo de la ingeniería en petróleo. No. A lo mejor sí, pero no en ese momento. ¿Y Marcos, sos licenciado en administración? Sí, estudié la carrera también, pero bueno, tenía en la cabeza desde... La única certeza desde mi adolescencia creo que era que tenía ganas de viajar y conocer un poco el mundo y bueno, apenas terminé me fui. El deseo muchas veces lo tenemos todo, pero hay que tomar coraje, ¿no? Decidir, bueno, tomo la decisión y vamos, ¿no? Y arrancaron. ¿Australia, estuvieron en Australia cuánto tiempo en principio? Llegamos a Australia y nos quedamos más o menos un año. Pero a eso de los 8 meses es que salió este proyecto del barco, que fue lo que también extendió y un poco todo el viaje, ¿no? Uh-huh. Si no hubiese tomado otro camino probablemente, pero... ¿Y cómo fue estar estos 8 meses, vivir en Australia, trabajar, conseguir una casa? Hablábamos recién antes, mientras escuchamos el informativo, el tema del idioma, y bueno, los dos hablan inglés, así que eso ayudó un poco. Bueno, Mauro cuando llegó no hablaba mucho. Sí, no, yo llegué aprendiste muy, a la fuerza. Muy, muy poco, aprendí a los golpes. A martillazos, diría Darío Stanriver, ¿no? Exactamente así. A costa de la risa de todo, diciendo cualquier cosa. Pero bueno, sí, uno aprende. Si uno va con ganas y con buena onda, aprende. ¿Y cómo fue el encontrarse con la cultura allá? ¿Qué cosas les llamó la atención? ¿Qué cosas se les dificultó la estadía en estos primeros 8 meses en Australia? Y es otro tipo de cultura allá Australia, ¿no? Es como, para empezar, es la idea que uno tiene de no sé cómo decirlo, si primer mundo o lo que sea, pero que funciona todo, una cultura muy reglamentada, hasta, qué sé yo, es otra cosa. Y es, al mismo tiempo es muy fácil, digamos. Vos laburás de cualquier cosa un par de horas y ganás un montón de plata. Entonces, como que la vida en sí es simple. Y por otro lado, a diferencia por ahí de otros lugares, es como salvaje al mismo tiempo. Entonces, estás en contacto con la naturaleza, el mar, todo. Y al mismo tiempo laburás unas horas y vivís bien, ¿me entendés? Como de alguna manera en un lugar fácil para vivir. ¿Funciona todo de verdad? Es así como se... Sí. Bueno, no sé si todo, ¿no? Claro. pero bueno, es simple en ese sentido. Nosotros haciendo laburo, por ejemplo, que hacíamos, qué sé yo, él laburó mucho en limpieza, a mí me tocó mucho en cocina y con esos trabajos nos daba para vivir de sobra, ahorrar plata. Y al mismo tiempo, como venimos con la idea, viste, de... Tampoco de vivir algo distinto, pasaba que vivíamos ahí en el bosque acampando donde no pagábamos nada y al mismo tiempo podíamos ir a trabajar y también haciendo un poco uso de las instalaciones nos duchábamos ahí en la calle, en la ducha que había y como que podés vivir así medio como al costado de todo, pero así al mismo tiempo aprovechando todas las virtudes del sistema de allá. La reglamentación, no sé, imagino, acá si querés vivir un poquito al costado, viene la policía y te dice, usted señor no está cumpliendo con determinadas normas. De hecho, allá eso es peor, mucho peor, sí. Pero la Argentina te da una experiencia en vivir en cinturear un poco todo eso. Está más reglamentado, pero son más inocentes, diría. Sí. Sí, en cuanto uno empieza con una explicación medio rara ante un policía... De hecho, estábamos acampando una vuelta en un lugar donde no se podía y llegaron los que eran los policías y estaba él sentado ahí en el campamento, ¿no? Y caso usted acá, usted tiene una multa de $300 por acampar en este lugar. No, no, estoy visitando. No, yo estoy visitando a un amigo y se quedaron los policías. ¿Cómo visitando a un amigo? Sí, no, yo no vivo acá, vine a visitar y, claro. Y se fueron contentos con mi explicación. Y me dijeron, no, vuelvo a las 2 de la tarde, ah, decirle sí, a tus amigos que tienen una multa. Sí, dale, les cuento que se las paso. Se las paso yo. Se fueron y gitaneamos todo, nos llevamos todo y ya. Claro. Y acamparon literalmente durante 8 meses en distintos lugares. Casi en 2-3 lugares distintos, pero con campamentos armados, digamos. Uh-huh. Sí. ¿Ustedes dos solos o con...? No, éramos 7, 8 amigos que aprovechábamos para vivir juntos, porque también lo hace más fácil vivir en el bosque así todos juntos. Y mientras tanto laburábamos todos. ¿Todos de acá de Argentina, algunos de otros lugares? Bueno, algún italiano, algún francés, sí, una mezcla también. Sí, gente que vamos conociendo, claro, por ahí. O sea, que se hicieron amigos allá, ¿no? Sí, hay un montón de gente en la misma, sí. Así viajando y conociendo. Bueno, y entonces a los 8 meses, se fueron de acá hace 5 años más o menos. Sí, sí. Llegaron a Australia, 8 meses acampando, viviendo así medio al margen. Sí. Y surge a los 8 meses la idea de hacer algún tipo de navegación, todavía sin demasiada precisión. Sí, de hecho estábamos en la casa de una amiga, éramos 4 o 5 de nosotros y era así, viste, la típica charla entre amigos que nunca lleva a nada. Y salió la idea esta del barco, viste. Cayó la historia de que uno había recorrido Australia en un barco por $2,000, que había comprado una cosa así, que allá trabajando entre 4 era muy fácil juntar. Y nos metimos en internet ahí, empezamos a hacer un par de averiguaciones y surgió como que sí, sí, lo hacemos todo, sí, lo hacemos. Y al otro día, típico que te levantás y ni te acordás de lo ya que dijiste, olvidaste, claro. Pero bueno, esta vez no, le metimos para adelante y llegamos a cabo el proyecto, a poquito fuimos, viste, que nos metimos en bibliotecas a estudiar un poco de navegación que no sabíamos, en internet a averiguar sobre barcos, gente conocida que sabía, también le empezamos a preguntar como para ir armando un plan de acción para llevar a cabo este sueño que estábamos construyendo. ¿Y en cuánto tiempo lo pudieron concretar? Decía, los 8 meses empezaron a pensarlo, ¿y cuánto tiempo les llevó pensar la ruta de viaje, concretar la compra del barco, pequeño detalle del medio, no saltar? Por eso, creo que el barco tardamos como 8 o 9 meses más en comprarlo, ¿no? 6 meses creo, desde que empezamos a trabajar hasta que lo compramos fueron 6 meses. Uh-huh. Ya está. No, nada, no se me vino. Fue eso. Otra explicación. Y la idea era al principio solamente recorrer ahí alrededor de Australia, no hacer una especie de travesía que han hecho después. Mi hermana vive en Indonesia, la isla más cercana a Australia, y esa era como una meta, te diría, inalcanzable en aquel momento. Pasó que lo compramos el barco, fuimos primero a verlo, no entendíamos ni lo que era. Yo me acuerdo de nunca había navegado antes, con lo cual me subí al barco y prendiendo los botoncitos de la luz, que era lo único que podía entender cómo funcionaba. Después el resto era completamente muy lejano. Él tenía un poco más de experiencia. El ingeniero me imagino que ahí ayudó un poco. No demasiado, ¿no? Porque... No, él tenía o sea, entendía la teoría de la electricidad. Ahora, cómo funcionaba en el barco, le quedaba un poco lejos la parte práctica. Sí, he chocado contra las paredes continuamente hasta aprender cómo funcionaban las cosas. Y sobre todo la navegación, que ahí yo tenía una vaga idea de la teoría de cómo más o menos navegar. Y dijimos, bueno, no la jugamos. Yo creía que no lo íbamos a poder sacar del puerto en donde estaba porque no teníamos los conocimientos. Él decía, no, dejá que lo sacamos. Yo pensaba, no, vamos a decirle al dueño porque no la vamos a poner. Compramos el barco y chocamos, ¿no? Que no está bueno. Claro. Pero bueno, como que por suerte salimos bien y fue como un primer paso para a partir de ahí construir experiencia. ¿No? Le preguntaron a algún otro que estaba por ahí, me imagino. Tal cual, todo el tiempo. Esa era la situación constante. Al principio, cuando lo compramos, lo primero que había que hacer era arreglarlo, porque el barco que pudimos comprar con lo que nosotros juntamos no era un super barco, era un barco que estaba más o menos. Uh-huh. Entonces había que arreglarlo. No teníamos ni idea cómo arreglarlo. Nosotros nunca nos dimos mucha maña con la... No sabíamos ni cambiar una lamparita. Sí, muy inútil. Gente inútil. Igual que yo. No, somos varios en la lista. Y bueno, nos encontramos con un barco ahí afuera del agua para arreglar y, bueno, preguntar a la gente que está al lado. De hecho, ¿cómo se hace? De hecho, empezamos a martillar el óxido, que es un trabajo que hay que hacer, y pasa que empezamos a encontrar agujeros en el barco. Y de hecho pensamos que no servía el barco. O sea, él tenía 13 agujeros, 13, 14 agujeros en el casco del barco. Esto entra agua, tú dices, no funciona. Boleta. Nos cagaron. Sí, claro. Y bueno, preguntando, no, mirá, no es nada estructural y se puede soldar así, asá. Y bueno, como esas miles, ¿viste? Empezar a entender cómo es que funciona también la parte más técnica del barco y qué cosas son las que te dejan afuera de la copa y que no, ¿me entendés? Como ir viendo esas cositas. Sí, muchas veces la historia estuvo como truncada por pensando que realmente pensamos, bueno, se terminó, muchachos. Hasta acá llegamos, esto no va más. Me imagino la sensación de me estafaron con la parte más importante, que era conseguir el barco, ¿no? Se estafaron con el barco, no pudimos hacer nada. Ni siquiera podíamos decir nos estafaron. Si no sabíamos lo que estábamos comprando, mucho era bueno, le erramos. No podíamos echar la culpa a nadie. Y como que era también desde el primer día, estaba en claro de que esto se puede acabar en cualquier momento. Lo que dure, dure, y la plata que invertimos y el tiempo que invertimos no importa. No hay nada que perder, vamos por ello y a todo. Y por suerte fue. ¿Y entre Australia, que era donde estaban con el barquito que estaban arreglando, hasta Indonesia, hay cuántos kilómetros? Como 4.000 había donde estábamos. Sí. Pero lo que empezamos a hacer es navegaciones por el día, ¿me entendés? Como, bueno, salimos hasta una islita que estaba cerquita, que eran 6 horas. Uh-huh. Después nos animamos a quedarnos a dormir en esa isla, volver al otro día volvimos de noche, otro día navegamos todo un día. Y como que a partir de ahí fue construyendo la confianza y la experiencia que nos dio para seguir para arriba. No es que si lo planeamos todo el viaje hasta donde llegamos al final, para mí era imposible, una locura. Yo les cuento, hasta donde llegaron al final, salieron de Australia y llegaron a Brasil, ¿no? Ese trayecto hicieron, pero bueno, primero de a poquito. Llegaron a Indonesia después. Sí, y yo creo que si hay una parte que tiene magia del viaje, es esa primera, cuando habiendo arreglado el barco como podíamos y navegado apenas un poco para conocer, dijimos, bueno, salimos. ¿Hacia dónde? No sé. Para arriba, hacia Indonesia, y hasta dónde vamos a llegar, no sabemos. ¿Dónde vamos a dejar el barco? No sabemos. Si el barco se hundirá, esperemos que no. Claro. Y vamos, vamos. Tenía bote salvavidas, ¿no? Y esas bueno, cosas. No, en ese momento no. En ese momento no. No escuché a mi madre. Que claro, no le contemos a la familia. No. Que salgan sin. No, y de hecho, uno de los motivos que también. Saben nadar, ¿no? Los dos. Sí, sí. Bien. O igual los tiburones allá en Australia. Claro, dejaría llegar muy lejos. Hay muchos tiburones allá. Sí, está lleno. Y cocodrilos de mar también, hay que te comen. Pero bueno, otra de las cosas que tuvimos en cuenta y que nos ayudó es que hay un muy buen servicio de rescate en Australia. Ajá. O sea, eso era también algo que nos alentaba a hacer el viaje ahí. Y la legislación, la cuestión de la, no sé, la policía de esa zona del mar que... Bueno, hay bastantes en todo lo que es la náutica, en este caso hay bastante grises legales. Que por ejemplo no tenemos ningún tipo de registro. Él tiene un carnet de timonel de Río de la Plata que no puede llegar a Colombia. Completamente vencido, ¿no? Sí, no. Con el que no puedo hacer nada. Claro. O sea, en ese sentido, y de hecho el barco no está a nuestro nombre. Alguien nos firmó un papel, o sea, el dueño que nos lo vendió, pero el barco está a nombre del dueño anterior. Claro. Con lo cual la policía nos paraba, miraba los papeles, nos ha parado un par de veces, pero nada, se fijaba más que nada que no estés metiendo gente ilegalmente. O sea, tráfico de algo. Sí. Y no, ¿qué hacen ustedes acá? ¿Y cómo se lo compraron? Ah, pagaron eso, ah, qué barato, ¿viste? Como que al final, al principio venían con desconfiado, pero después todo bien. Y como nos ha pasado, como contás la historia de lo que es tu sueño y cómo lo llevaste a cabo un poco, y todo el mundo se copa, ¿viste? Al final pasó con policía, tenía un problema con el motor y se terminó metiendo y mirando el motor y ayudar a arreglar el motor, ¿viste? Como que... Les pidió sumarse, me quiero ir con ustedes. Sí. Bueno, y... El primero de los viajes más largos que pudieron hacer fue a Indonesia, entonces... Sí, con la esperanza de llegar en algún momento. Sí, salimos a ver si podemos llegar. Sí, y en el norte de Australia nos pasaba esto de que fue la primera vez que no veíamos costa. Ajá. Que para mí ya eso era, no sé, no ver tierra, estar en el mar y de repente para todos lados, ¿cómo sabes que estás yendo para el lugar correcto? Y bueno, fue primero eso, que fueron 2-3 días, y después Indonesia, que eran 5 días entre el norte de Australia e Indonesia. Y nada, fue toda una experiencia. Sí, toda una experiencia esa, como él dice, no ver la tierra, bueno, empezar a... Falta viento, empieza a haber vientos más fuertes, circunstancias distintas con las que nos íbamos desayunando. Se movía mucho el barquito en el medio. Uy, se movía. ¿Se descompusieron muchas veces? Al límite, diría. Ajá. Por suerte, nunca del todo. Ajá. Nunca llegamos a descomponernos. ¿Y los dos juntos al mismo tiempo? Por suerte, no. Sí. Claro. Decí que éramos tres, y el tercero, en ese sentido, nos acompañó. Era el otro loco también del colegio que nos terminó. De las tierras. De acá de San Miguel también. De José Sepa. O sea, un paseño y dos sanmiguelinos en Australia arrancaron la travesía. Así arranca la historia del chiste. Mira. Los marineros de San Miguel nos decían que no podían creer mucho que hacen ustedes navegando. Y fueron tomando registro, haciendo una especie de bitácora de viaje, sacando fotos, no sé si cómo se llama con la tecnología, si tienen celulares. Somos muy malos con la tecnología. De los puntos más flojos que tenemos. Pero acá el doctor ha logrado escribir cada tanto algo. Bien. Al menos para tener un registro de lo que hicimos de alguna manera, digamos. Pero sí, no representa el viaje de ninguna manera lo que logramos hacer desde lo audiovisual y eso. Llevaron cámara de fotos, algo para ir registrando los paisajes, los con lugares. El teléfono terminamos sacando fotos malísimas. Hemos tenido una cámara un poquito mejor, pero teníamos toda la información en un disco duro y se perdió. sí. Somos muy malos en eso, ¿no? No nos ha salido. Fallamos, ahí fallamos. Sí. Bueno, pero queda esto que están contando en el registro oral. Tal cual, eso. Oral, siempre para nosotros fue lo importante. Eso, vivir la experiencia. Y uno también se pone a sacar fotos y hacer cosas, se abstrae un poco de lo que está viviendo, ¿no? Y nosotros queríamos vivirlo a pleno. Bueno, después de llegaron a Indonesia y ahí se quedaron ¿cuánto tiempo? Y terminamos estando como un año y medio en Indonesia. Ajá. Pasa que empezamos a surfar todo, a hacer surf, y es uno de los mejores lugares del mundo. Y era una, no sé, era el sueño, más allá, era más que mi sueño, digamos, eso, lo de tener el barco allá y poder surfar, y fuimos por eso, y estuvimos como un año y medio viviendo en islas muy remotas. También la experiencia de veníamos de Australia, de un año y medio, de una escultura así como decíamos antes, tan estructurada, tan civilizada, digamos, de alguna manera, en algunos sentidos, y terminamos yendo a Indonesia, donde por ahí es el opuesto. Pasa de llegar estos 500 millas y llegas a un lugar donde es el opuesto de lo anterior, viste, las reglas, nada, llegamos, ya había uno que nos cuidaba el bote, que ya te pedían plata apenas llegaba, fuimos a hacer los papeles y... El trapito del... Sí, sí, el trapito. Sí, sí, y llegamos a hacer los papeles y también lo que era la oficina de migración, una música a full, un pop indonés, los mismos que trabajaban allá te pedían sacarse una foto, como que, no sé, como sos de extranjero y ellos, no sé, piensan claro. que sos una celebridad, a veces, claro. no sé, que es rara esa... Vine de San Miguel, dijeron. Sí. Vamos a sacarnos una foto. Y bueno, después fue meterse en toda esa cultura que nos... Fue muy loco, digamos, pues el sudeste asiático tiene otra cultura que es completamente diferente a lo que veníamos, por lo menos nosotros, nuestra experiencia. ¿Cuáles fueron las cosas que más le llamaron la atención, que más sorprendieron de esa cultura? Está bueno, por un lado, que es la que son muy amigables, ¿no? Uh-huh. Esto de que siempre una sonrisa, de que te tratan bien, a veces es como que pueden ser hasta medio pesados porque te quieren venir a charlar todos quieren estar con vos, pero bueno, lo hace muy ameno. Y en gente que estaba en situaciones muy, muy, muy precarias también. No es que... es una sonrisa más allá de lo que de su vida, ¿no? Es una buena onda natural del lugar que a nosotros nos sorprendió. Sí. Y después nos ha pasado de mismo en Indonesia, cuando empezamos a viajar un poco más, de llegar a lugares muy remotos, como islas perdidas allá a lo lejos, donde nos ha pasado de acampar en la tierra y que nos vengan los locales a decir que no se podía porque había diablos, monstruos, ¿viste? Cosas como que otra mentalidad. Mismo en esa isla nos ha pasado de... Me contaba un amigo que tenía a alguien que se casó, un extranjero se casó en una local, y le pedían, por ejemplo, hacer pruebas de valor para casarse, que era en un caballo tenía que cazar un cerdo, ¿me entendés? Como esas cosas que para nosotros es que no entendés. Nada, o ir en un valle una casa que estaba construida sin ningún clavo, ningún material, todo con caña de bambú, pastos para hacer las ataduras, claro. Como que no tienen luz, no tienen nada, ¿viste? Como que es otra mentalidad. Que para nosotros era como turista, era algo increíble, ¿no? Y me decías que incluso llegaron a algunas islas donde no había nadie, o sea, islas donde había una familia que pasaba en toda la isla, sí, donde no había nadie. O nadie, sí, sí, sí. Y viviendo otra también, como decía antes, para llegar de ahí a un hospital, claro. O una escuela, no. No existe. No. Y por ahí nosotros lo vemos de otro lugar, porque estamos más acostumbrados por ahí, no sé, a caballo que lo hacen. Allá es como que no, se consiguen unas canoas, unas lanchas, pero que no sé. Era muy fuerte para nosotros verlo. Y estuvieron ahí un año. Sí, año y medio, y terminamos después de un rato largo, terminamos yendo para Malasia. Y ahí empezaba una nueva etapa, digamos. Ya había terminado todo eso y empezaba la etapa, digamos, de cruces oceánicos, ¿no? Quedaba el Océano Índico como próximo punto a seguir, y a ver si nos animábamos, ¿no? A hacer semejante viaje, que de no saber navegar, hacer ese viaje, como que era un trecho largo. Y ahí fueron no sé, tomando un tipo de clase que vaya fortaleciendo la experiencia concreta de haber hecho estos primeros viajes un poco más largos, o todo fue así medio intuitivo. Fue el aprendizaje mientras lo hacíamos. Uh-huh. Y después fuimos cosechando algunos libros de algún lado, todo por la nuestra. Claro. Clases no, o preguntándole a otra gente, claro. Mucho. Matábamos preguntas, agarrábamos a alguno de esos viejitos que nadaban hace mil años y lo internábamos, pobre, preguntándole de todo y diciéndole, desde lo técnico de navegar hasta lo que es arreglar el barco y vivir en lo que tenés que hacer cuando cruzás el océano, ¿no? Cómo organizarte las guardias, siempre tiene que haber uno despierto, cómo cocinar, la comida, uh-huh. Como qué cosas son claves y que no, viste, tener en cuenta que, por ejemplo, sin agua no te puedes quedar, qué sé yo, esas pequeñas cositas de ver qué es lo importante y qué es lo que no, porque allá el margen es muy chico, viste, si te llega a salir mal, no está bueno, no es que vos volvés a la tierra y te arreglás, no hay vuelta atrás una vez que saliste, y acá teníamos un viaje de 2000 kilómetros sin ver tierra, que podía tardar entre 10 días o 20 días, y para nosotros eso era... demasiado, nunca hubiésemos pensado que lo podríamos llegar a realizar, digamos, ya nos mandamos y Y bueno, fue linda experiencia también. ¿Y cómo hacían esta planificación? O sea, una cosa es 10 días y otra cosa es 20 días. Pienso en comida, agua, cuestiones elementales para arrancar un viaje. Cuando además esto, ¿no?, uno tiene en contra no tener demasiada experiencia en el ámbito de la navegación. Tal cual, esas son cosas que ahí no se pueden dejar mucho al azar, porque que te sorprenda quedarte sin agua en el medio ya es muy tarde. Hay que planearlo antes. Uh-huh. Sí, así. Bueno, tratar de medir, llevar de más todo lo que podemos. El máximo de la capacidad del barco, generalmente, sí. Digamos, abastecido de sobra. ¿Tiene nombre el barquito? Nombre sí, Vela se llama. ¿Vela se llama? Sí, se llama el Vela. ¿Dónde está ahora Vela? El Vela está en Brasil ahora. Ajá. Está ya esperándonos, en teoría, devolveremos en algún momento. ¿Cuándo llegaron a Brasil? Y bueno, a Brasil ya llegamos hace... 4 meses. Más 4 meses, sí. Algo así. Porque después, cuando llegamos sin un solo centavo y tuvimos que volver a trabajar. Claro. Para ver si seguimos ahora, ¿no? Uh-huh. Siempre después va pasando eso. También en un momento, cuando cruzamos el Índico, llegamos a una isla que se llama Reunión, que es francesa, que queda cerca de Madagascar, y ahí también paramos un momento, fuimos a trabajar, él viajó, yo me quedé ahí. Uh-huh. No es que es infinita los recursos que tenemos, entonces cada tanto vamos, trabajamos, haciendo experiencia en otros lados. Y el trabajo siempre es el que nadie quiere hacer, ¿no? Limpieza, cocina. Sí, lo que va a tocar, lo que uno puede conseguir. Uh-huh. A veces sí, ahí en Reunión yo conseguí trabajar como plomero, albañil, ayudando a alguien, ¿no? Sí. Y bueno, aprendí de eso. Con mucha cara duré, ¿no? También, sí. Y con mandándose al frente. Y voluntad. Y voluntad, a full, damos todo. Quien tiene ganas, algo encuentra. Australia, Indonesia, Malasia, ¿y después? Después nos mandamos ahí para Sri Lanka, que eran 10 días, que fue el primer cruce de nuestra experiencia oceánica, que fue increíble, digamos, y por suerte fueron las mejores condiciones. Uh-huh. Y una introducción perfecta para lo que era esto, digamos. Nos pasó en el camino, no tuvimos ningún sobresalto desde lo climatológico. Simple, las peores cosas que nos pasó, una era el miedo a los piratas, ¿viste? No sé si escucharon hablar alguna vez, que hoy en día todavía hay como especie de piratas que se te acercan, en teoría, en lancha, así, con ametralladores, están salados los muchachos, son... Mirá, malos. No, desconocía. Sí, bueno, y... Pensé que había quedado solamente en las películas. No, ahí, seriamente. Por eso, y veníamos medio con ese miedo, pero tranquilos, ¿no? O no era un miedo, pero sabíamos que era una cosa, y nos pasó en el medio... Que podía llegar a pasar, claro, en algún momento. Y nos pasó que estar a mil kilómetros de tierra, en el medio del mar, y que se nos acercaba un barco que nos apuntaba y nos empezaba a perseguir, ¿viste? Nosotros, viste, estábamos tomando mate tranquilo, de repente todo en silencio mirando, claro, el barquito, viste, cambiamos el rumbo y el otro cambia el rumbo y nos empieza a perseguir. Y cuando empezamos a ver lo que estaba en cubierta, había 10 muchachos grandotes en la cubierta ahí que venían atrás, que nos hacían seña de venir. Y hasta ahí estaba todo, viste, que no sabíamos qué pasaba. Y cuando estaban más o menos a 200 metros, uno se agacha y saca de abajo, viste, de la cubierta un pescado gigante y sonríe, viste. Quería intercambiar eso por cigarros, por alcohol. Por suerte fue un relajo, ¿viste? Claro. Pero nos pegamos algún julepe. Y después nos pasaba que los barcos portacontenedores, los gigantes de 200 enormes, metros, sí, se nos acercaban y no sabíamos por qué. Como que llegaban en medio de la noche y a 100 metros de distancia, que pensábamos que no iban a pasar por arriba. Nos iluminaron también un par de veces con reflectores y nosotros ahí mirándolo. Y hasta que fuimos dándonos cuenta que teníamos en la parte de atrás, la luz de atrás, que es con un piloto automático que habíamos instalado, la luz como que se tapaba y se destapaba y hacía una señal intermitente, que es una señal de rescate. Y los tipos nos venían a rescatar, claro, parece ser. Y nosotros, abusando de la buena voluntad, nos asustábamos mucho, pero bueno, al mismo tiempo fue una buena manera de saber de que existe esa hermandad en el mar, de que, mira, te vienen a buscar si tienen un problema, ¿no? Y ese, pero salvando esas cosas, después el viaje fue soñado. ¿Y cuánto tiempo tardaron en llegar a Sudamérica? Todavía nos quedaba cruzar todo el Índico, que tuvimos ahí la travesía más larga de todas. ¿Cuántos kilómetros, más o menos? Terminamos haciendo 4.000. 4.000, 5.000 kilómetros para el Índico, porque ahí nos encontramos, había que cruzar el Ecuador y llegar al hemisferio sur y encontrar vientos favorables, supuestamente, que nunca fueron favorables, que nunca encontramos, y que entonces pasaban los días y no encontramos. Ese fue el cruce más difícil, porque... primero, en la zona del Ecuador hay muchas tormentas pasajeras, sí, que a veces no tan pasajeras, que te sorprenden y que soplan muy fuerte de golpe, y entonces primero había que enfrentar esas, y una vez que pasabas esas, teníamos que buscar los vientos alisios, supuestamente, que íbamos a agarrar y que no llegaban nunca, y al revés, soplaba cada vez más fuerte del lugar a donde teníamos que ir, y estuvimos como 30 días metidos en una tormenta, que, o sea, no, en la tormenta estuvimos 10 días, pero 30 días en total, que fueron duros, digamos. Para 30 días en total fue lo más largo que estuvieron. Sí, fue lo más largo estar así en el mar. Y te digo que ya después de los primeros 7 días hemos todos riéndonos afuera, claro, pasándola bien. Pues empieza a pasar los días y sí, ¿no? Y además llegando después de 15 días en el mar, más o menos 20, nos empezó a pasar esto de que se puso el viento del lugar opuesto y muy fuerte. Un viento que en 80 kilómetros por hora, que no era agradable. Y un día y dos días y no se veía el sol y lluvia y las olas que entraban las en el barco. Más grandes. También nos pasó que nos entró una ola adentro y nos mojó toda la ropa, entonces todo mojado, la cama también mojada. Y ya viste, ¿cuándo llegamos, hermano? Falta todavía como 800 millas y no ves, viste, cuándo es el momento. Y pasaba que el barco iba sufriendo, iba golpeándose, viste, y empezás a preguntarte si el barco también va a resistir y estás en el medio del mar. Y bueno, la sumatoria hace que psíquicamente te pongas como a prueba. Claro. Y más, el otro tema es, ¿no?, la convivencia. De repente, pensá en eso, digo, porque uno cuando está tranquilo, está bien, tomando mate, la está pasando bien, hasta ahí está todo perfecto. Cuando uno se empieza a desesperar, empieza a generar una incomodidad, en general sale lo más complicado de uno, ¿no? La convivencia es uno de los temas más importantes desde el principio. Sí, sí, sí. Porque el barco es un lugar muy chico y uno convive para tomar todas las decisiones, para todo lo que uno va a encarar es producto de un trabajo de grupo y de una decisión de grupo, donde si no se tolera uno con el otro, sí, y, claro, y si no hay un espíritu colectivo, no vas a ningún lado. En la primera se termina todo. Es un trabajo de tolerancia gigante, digamos. Sí, la diferencia además es que si discutís, no sé, estás hace 12 días, tenés la tormenta, llueve hace 3 días, tenés el viento, y discutís, y no es que, bueno, me voy a mi casa. Al menos un ratito, ¿viste? Yo pensaba eso, si podrían al menos un par de horas comer algo rico en casa y dormir calentito, ¿viste? Seco, ¿no? Si no queda otra que seguir dándole, porque si no es por vos, no llegás, ¿viste? Claro. Sí. Entonces, es una linda experiencia por otro lado, ¿no? Esa es la parte más dura, pero por otro lado es encontrarte en el medio de la noche, así en el medio del mar, ¿viste? Es como que es muy diferente a lo que uno vive todos los días. Y muy enriquecedor para mí, al menos. Sí, sí, completamente. Bueno, después de cruzar el Índico, la travesía más larga, 30 días, la situación así media de claustrofobia por la tormenta, y de ahí sí ya vinieron para Brasil. Ahí sí, empezamos a encarar... Tuvimos que pasar por abajo de Sudáfrica, sí, que era otro punto difícil. ¿Pararon ahí? Sí. Paramos en Sudáfrica, sí. Y ahí el clima es muy duro en Sudáfrica, vienen tormentas muy fuertes, entonces las ventanas para navegar son muy cortas, hay poco tiempo para navegar y después viene una tormenta que barre todo. Y entonces ahí de a poquito fuimos dando la vuelta a Sudáfrica, parando muchos puertos, hasta llegar a Namibia. O sea, hicieron toda esa parte con viajes cortitos. Todo cortito. O sea, ahí llegamos una vez que llegamos a tierra y empezamos a meter viajes más cortitos. Pues no se puede hacer largo porque vienen tormentas que son muy peligrosas. Para nuestro nivel navegacional, digamos, estaba muy arriba. Era como jugar en primera para nosotros. Claro. Y nos pasó además que éramos tres y uno ya nos había abandonado. Con lo cual sumamos a otro. ¿Dónde se bajó? Cuando llegamos ahí a la reunión que queda en el medio del Índico, él se fue, cuando había conocido una chica española y se fue con la chica. Se olvidó de los chicos. Llegamos. Vayan ustedes a cagarse de frío, yo me voy a pasar la bomba ya. Y bueno, seguimos con él y sumamos uno más. Pero bueno, el compañero que se sumó es un personaje que lo queremos mucho, muy loco, muy particular. Y ¿de dónde es? Poco navegante. También de acá de San Miguel. Mira. No había navegado nunca y también le pasó, pobre, que salimos. Empezó a vomitar, este sí se descompuso y no pudo reponerse nunca. Tuvo 8 días más, fue un cruce medio fuerte como primera experiencia. Claro. Y pasó de que el pobre loco tirado en el piso mirando el techo, comía algo, lo vomitaba, parecía que estaba preso. Yo lo miraba de afuera y me daba lástima. ¿Y en la siguiente parada se bajó? Y se bueno, quedó. Llegamos a Madagascar, donde no se podía ni bajar porque era muy remoto donde llegamos. Pero una vez que llegamos a Sudáfrica, que era un lugar donde se podía llegar a tomar un avión, el loco sin dudarla se fue. Sí. Y de ahí siguieron solo ustedes, ¿no? Y de ahí seguimos nosotros solo. Sí, vino el muchacho está casado, tenés que decirlo. En el medio de todo el viaje. Sí. En el medio, en el medio de la tormenta te casaste. Exactamente. Subieron un cura acá. No, en reunión, bueno, cuestiones de la vida, ¿no? Ajá. Yo había conocido una chica que la fui viendo en distintos puertos, que ella me fue como siguiendo mientras nosotros viajábamos. Y me casé y el otro día me fui con él solo en el barco. La de luna de miel. Me fui de luna de miel con él. Claro. Hay que hacerle un monumento a Elena, la esposa, de la como lo banca también en los viajes, porque también, es otra manera, otra pareja, pero la verdad que... Que bueno, también construyeron un vínculo. Y ella también tiene esta cuestión de viajar, no con barco, digo, pero tiene la cuestión de viajar. Claro, sí, la conocimos viajando. Ah, sí. Sí, sí, sí, completamente. Sí. bueno, comparte este espíritu de vida. Sí, digamos, sí, si no, ¿no? hubiese sido si no, muy difícil. Claro, sí, imposible. Tal cual. Sí, tal sí, cual. Muy especial, ¿no? Muchas mujeres lo bancan. ¿Y cómo sigue ahora esto? Porque está hace 4 meses el barco esperándolos en Brasil. Se van a quedar un tiempo, no tienen todavía demasiado definido. Siempre la incertidumbre es el mayor, nuestro aliado, nuestro amigo constante. No sabemos, porque ahora después que el barco está ahí hace ya casi 6 meses parado, hay que ver en qué situación está, qué tanto se deterioró. Hay cosas que siempre están al límite, como te digo, compramos un barco que ya estaba viejo cuando lo compramos. Claro. Y nosotros, más que cuidarlo, lo destrozamos. Lo exprimimos. Claro. Entonces hay que ver en qué situación está. Y en función a eso, vemos para dónde podemos seguir. Quizá seguir para arriba y tratar de cruzar el Pacífico, o venir para Argentina, o llegar al Caribe mismo. Claro. Y venderlo allá. Son todas alternativas que se irán viendo con el tiempo, ¿no? Pero acá están definitivamente en forma pasajera. Sí. Bueno, no, ya ahora vamos a sacar pasaje para Brasil estos días que ya nos vamos. Van a volver. Bueno, cuando vuelvan otra vez, los esperamos de vuelta acá para que nos sigan contando y nos sigan dando algo de envidia. Le vamos a, no sé, obsequiar alguna cámara de foto, algo para ver paisajes, algo para que nos puedan mostrar, además del relato, para que nos puedan mostrar esos lugares. Sería mejor. Preciosos donde estuvieron. Hay alguna foto dando vuelta. ¿Sí? No es que no hay nada. Bueno, después nos pasa nada. Algún videito en YouTube y esas cosas hay. Sí. Pero no mucho más que eso. Para ver. Marcos y Mauro, muchas gracias. Por favor. Gracias a ustedes.